Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Dog Niñé, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Dog Niñé. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Sigan hablando. El libro Una vida con propósito vendió en 2019 32 millones de copias en más de 85 idiomas. Es la obra más traducida después de la Biblia. Y la edición en inglés sola ha vendido más de 50 millones de ejemplares. El autor de este libro es el pastor y escritor estadounidense Rick Warren, que a partir de este libro se convirtió en un personaje público en su país y en muchos otros, conocido asesor del presidente Barack Obama. Menos conocida es su obra como pacificador. Warren ha mediado en diversos conflictos civiles y raciales en países del África, como Ruanda, por ejemplo. A su paso por Buenos Aires, años atrás, tuve la oportunidad de entrevistarlo durante unos minutos. En aquellos años, el gobierno nacional comenzaba a vivir un conflicto intenso con el sector agropecuario por las retenciones a las exportaciones. Con el tiempo, el conflicto se fue extendiendo y el país entró en lo que los argentinos denominamos la grieta, una lamentable división permanente entre dos sectores irreconciliables. Al preguntarle sobre cómo hacer para solucionar los conflictos entre dos personas o dos partes de una sociedad, Warren me contestó: deben trabajar activamente para que nunca se rompa el diálogo. El momento más grave es cuando las partes se dejan de hablar. Han pasado más de 10 años y los argentinos seguimos conversando poco. Y la clase dirigente no da buenos ejemplos en este sentido. La convicción de que nosotros estamos en lo cierto y los otros son los equivocados, sumado al uso abusivo de las redes sociales, nos ha llevado a la pérdida de la lengua. Por eso hablamos poco, del tema que sea, no me refiero solo a cuestiones políticas. Los celulares se han transformado en poderosos enemigos del diálogo. Podemos llevar adelante maravillosas conversaciones virtuales a base de simbolitos confusos y palabras escasas, pero nos cuesta horrores iniciar una conversación y mucho más continuarla vivamente. Estadísticas del 2003 indica que de las 90.000 palabras que tiene nuestra riquísima lengua castellana, un adulto utiliza en promedio 2.000. Los jóvenes, mucho menos, apenas 200. En términos gastronómicos, las palabras que usamos los grandes equivaldrían a una porción finísima, a un dedo apenas de una pizza caliente, chorreante de mozzarella que el mozo trae a nuestra mesa. Nada. Tenemos un manjar como la palabra a nuestra disposición, pero las peleas y la comodidad han hecho que se enfríe. No hablar es un tema grave. La gente no se entiende. Se crean fantasmas, se pierden amistades. Los negocios se frustran y en muchos casos las personas se van a las manos, pues las palabras no las tienen, no las saben. En algunos son recuerdos en la punta de la lengua. En otros, ni eso. ¿Cómo recuperar la palabra? El escritor y periodista Sergio Sinai reclama la urgente recuperación de la palabra a través de la lectura, de la escritura, de la conversación y de las actitudes. Sinai convoca además a la reflexión sobre nosotros y sobre el mundo que habitamos. Y es muy necesario. Debemos pensarnos y repensarnos a cada rato. Y para eso también, caminante, necesitamos la palabra. Creedence, Did You Ever See the Rain? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad, una ciudad hoy húmeda y con lluvia, en Buenos Aires con lluvias intermitentes, Y bueno, recorrer también las calles del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con un caminante invitado. Hoy conversaremos con Herman Zip, el hombre que salió con su mujer para un periplo de 6 meses y terminó dando una y mil vueltas al mundo para regresar 20 años después con cuatro hijos y un viaje de película. Esta es la caminata radial número 211 y el periodista Bernardo Milipán nos contará del viaje que él mismo está realizando en estas horas desde Mar del Plata hasta Potrero de Funes en la provincia de San Luis. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos propone recordar la obra de Astor Piazzolla en coincidencia con los festejos por los 150 años de Mar del Plata, la ciudad en la que nació el genial compositor e intérprete de tango argentino. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos llega al alma con la pluma infalible de María Elena Walsh, de Mis Tiempos. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Contentos con lo necesario, El secreto de la felicidad. En Esa ya la vi, Karen sale a la palestra en clave de humor con Escuela de Rock, una película de lo más divertida a partir de una clase de primaria con un maestro falso con un solo interés: hacer rock. En la operación técnica, como siempre, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y vamos a la consigna para jugar este sábado y evocar. Tiene que ver mucho con los recuerdos. Si pudieras volver al kiosco de tu escuela, ¿qué te comprarías? Bueno, yo estuve pensando, el kiosco de la primaria, en aquel tiempo era la escuela normal, estaba en la calle, la primaria, acá en Quilmes, en la calle Moreno, enfrente de la plaza donde estaba el mercado de abasto en aquella época. Bueno, el recuerdo que tengo es de los alfajores, ¿no? Y estaba entre los alfajores, no, la marca no la recuerdo, pero los alfajores de chocolate o los de dulce de leche, que sigue siendo también la opción básica en estos tiempos. ¿Quién se va a ir a comprar un alfajor de fruta? Algún desgraciado que se va de vacaciones y te trae, ¿viste?, uno de fruta, pero bueno, es chocolate o dulce de leche. Pero lo que nos gustaba hacer en aquellos años, que nos divertía mucho, era una vez que comíamos el alfajor, que costaba, yo creo que 50 centavos o 25, había una monedita plateada con un formato así, no redondo, hexagonal, algo así, ¿no? Uno separaba el papel plateado de una especie de film o algo así, lo separaba, y después esa película le hacíamos un bollito y pasábamos sobre el plateado para estirarlo, afinarlo, sacarle las arrugas. Y del kiosco del secundario yo, y los sándwiches, los pebetes, pebetes de jamón y queso, es lo que yo volvería a comprar si pudiera ir, estar en ese kiosco del colegio. Así que la consigna, nos mandan un audio, un texto al 11 6470 47. Si pudieras volver al kiosco de tu escuela, ¿qué te comprarías? Taylor Swift, Shake It Off. Bye. shake. Yeah. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Caminante, por la 102.9. Peor que cortar la luz de un barrio, o suspender, o que se caiga la luz, el sistema de luz en un barrio. ¿Qué es peor que eso? Que falte la luz a algunos. Algunos sí y otros no. Que en la misma cuadra algunos tengan luz y otros no. Es una injusticia terrible en estos días de calores tan intensos y prolongados. Una vecina pregunta por el WhatsApp. Vecino, ¿tiene luz? ¿Y cómo le decís que sí, que vos tenés y que ella no tiene? Porque claro, la fase de ella y de otro cuánto no anda, o anda mal. En estos últimos 15 días ha sido terrible en mi barrio, ¿no? Porque se le corta siempre a los mismos, y a los mismos siguen teniendo, por dos circunstancias, o por mucho calor, o por las lluvias, o por las tormentas ahora. En el caso de mi barrio, en realidad son dos o tres cuadras nada más, y salteado, empezó el miércoles por el calor intenso, volvió el jueves, después de 24 horas sin luz, imagínense lo que es, estar sin luz, ni un ventilador, la heladera, todo. Volvió la luz, dos horas, y se volvió a cortar por la tormenta, y desde entonces no volvió. Así que es una situación calamitosa. Y bueno, las cuadrillas de sur hacen la reparación porque vuelve la luz, pero se corta, ¿no? O porque vuelve a hacer calor o porque llueve. Siempre pasa así. Lamentablemente no hacen bien las cosas. Bueno, ahora están sin luz. Esperemos que vuelva. Lo que pasa es que si sigue lloviendo, las cuadrillas no trabajan, no salen, ¿no? Hace rato que estoy viendo en Quilmes que se cayó el tema del cuidado del medio ambiente. Los puntos verdes, los ecoverdes, casi no funcionan, o han quedado reducidos a su mínima expresión. En algunos hay gente atendiendo unas horas y los carritos, ¿no? Los carritos que llevan cartones, botellas, de todo, para reciclar, se llevan lo que quieren, lo que está ahí afuera, porque muchas de las cosas que la gente lleva no entran, enseguida quedan sobrepasados, ¿no? Y quedan afuera. Esta fue una muy buena idea que tuvo Martiniano Molina y una mejor idea que tuvo Mayra Mendoza de continuarlo cuando comenzó su segunda gestión. O mejor dicho, en su primer mandato después de Molina. Lo siguió y lo mejoró. Pero ahora se ha caído, por ejemplo, hay puntos vandalizados que no los han recuperado. Entonces, es penoso porque mucha gente, no en términos generales, pero no en términos de porcentaje, pero vos ves mucha gente que va y quiere llevar o botellas o cartones y no tiene el lugar, ya no está, no funciona, es chiquito, como por ejemplo en la Plaza de la Cruz, en el centro de Quilmes. O acá en el Museo del Transporte había uno, lo rompieron y nunca más lo recuperaron. Así que es una pena porque hay mucha gente con vocación de hacer algo por el medio ambiente, pero no encuentra la manera de, bueno, ahora lo que queda es, bueno, juntarlo y dárselo al carrito, que pasa lamentablemente con esos carros tirados por caballo sufriente, maltratado en la mayoría de los casos. Esta semana bajé al pueblo. Me fui a Quilmes, al centro de la ciudad. Y bueno, la ciudad está poblada. Volvieron de las vacaciones. Yo fui en enero, hace, no sé, 10, 12 días, 15 días, y no había un alma. Vos podías estacionar donde quisieras. Bueno, ahora está lleno de gente, ¿eh? No podés estacionar en ningún lado. La ciudad recobró su ritmo. Mucha gente, o alguna gente bronceada, muy bronceada, que anduvo por la playa, y bueno, buscando un lugar donde estacionar, y la gente volviendo a la normalidad. Me fui a tomar un café, es uno de mis pequeños placeres, y es recomendable el café que está en la esquina de Garibaldi y Lavalle. Ahí hay una estación de servicio estratégica, porque después para encontrar una, de todas maneras no sé si es legal que esté en pleno centro de la ciudad, pero bueno, ahí está la estación de servicio, me sirvió como estacionamiento, me fui a tomar un café rico, y a un precio bastante accesible. Así que volviendo a un pequeño placer como es el de tomar un café, charlar con algún amigo, de eso hablábamos en la columna, ¿no? De recuperar la palabra. Tenemos un idioma riquísimo, con una cantidad de matices impresionante que nos identifica, que nos comunica. Y bueno, esta tradición tan intensa de los argentinos, de bueno, juntarse para un café, pero uno puede tomar una gaseosa, un agua, un té, lo que sea, un mate cocido y conversar. Bueno, lindo en esta cafetería, en este café del centro de la ciudad, y muy recomendable. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. De mis tiempos. En mis tiempos había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera derramaba esparcimiento. Y una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. No se había inventado el maleficio de la prisa. No, de ninguna manera. Los espejos esperaban de sobra que uno peinara su pausado pelo, que uno se terminara de encontrar. El tiempo era un perfume y no venía nadie a medirlo ni a guardarlo en cajas. Los trenes, todo lo que hacían era aludirlo en los horarios. Se podía llorar a gusto porque eran lentos los rincones, o quizá porque había aún macetas donde depositar una lágrima sin que las flores se opusieran, o porque la llovizna hablaba en un idioma sin resentimiento. Creo que todavía queda un poco de tiempo verdadero, pero lejos, pero muy lejos. En algunos patios, refugiado en aljibes, se queda todavía en niños solos que reinan sobre umbrales y en la lustrada majestad del gato. Supongo, ya no sé, nada sabemos. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo, está enterrado en lo más vivo de mi corazón. Después vinieron los relojes. María Elena Walsh. Luis Miguel, El reloj. Las horas, porque voy a enloquecer, ella sea para siempre. Cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, oh, oh, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Buen día, caminante. Si pudiera volver al kiosco de mi escuela, me compraría todos los ejemplares posibles de la revista Rayo Rojo, nos dice Antonio, y volvería a revivir aquellos momentos mágicos cuando estaba aprendiendo a leer. Ah, qué experiencia, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Buenos días, caminantes. Soy Lili de Mar del Plata y me sumo a la consigna de hoy. Mis pastillas DRF sabor a eucaliptus de envoltorio violeta. Sí, la violeta, claro. Marcan una época maravillosa de mi vida. Eran lo más. Gracias por transportarme a aquel bello tiempo. Lo sigo escuchando. Abrazo. Muchas gracias, Lili. Y sí, claro, estaban las violetas, pero las más populares, creo yo, eran las de color verde, ¿no? Un verde intenso, un verde inglés. Pero sí, claro, estaban las verdes y las de color violeta. Por lo menos esos dos que yo recuerdo. Y naranja, también me apunta acá el apuntador electrónico. La inteligencia artificial. Muy bien. Y estamos en contacto ya con nuestro amigo Bernardo Milipán, el periodista Bernardo Milipán, que hoy está en la ruta, camino a San Luis, pero todavía no ha llegado para contarnos de un camino famoso, en este caso del propio camino que él está realizando con un grupo de amigos, aprovechando el fin de semana largo de carnaval. Muy buenos días, Bernardo, un placer saludarte y recibirte en esta lluviosa mañana de Caminante en Buenos Aires. ¿Cómo estás vos? Hola, Coler, buenos días. Estoy bien, gracias. Y acá también está, no está lluvioso, pero ayer nos tocó mucha lluvia. Salimos a las 3 de la tarde de Mar del Plata, camino a San Luis, como bien marcabas. Y anoche hicimos alojamiento en casa de un amigo, Graciano, y su familia, que nos recibió en Villegas. Nos esperaba con un asado y Bernardo, y con alojamiento, sí. Estamos teniendo mucho sonido de fondo, no sé si lo podrás corregir eso. Estoy en una estación de servicio. Ajá. Y hay mucha gente acá, sí. Y se me complica pedir silencio. Bueno, ¿en dónde estás ahora entonces? Estoy en Realicó, en la provincia de La Pampa. Hicimos un desvío porque en estos tiempos de economía dura, sí, todo ahorro viene bien. Y nos dieron el dato de que en la provincia de La Pampa hay tarifa patagónica de combustibles. Así que es impresionante la cantidad de gente que viene, hace el desvío desde Buenos Aires hacia La Pampa y de acá sigue camino hacia donde va. Sigue hacia Buenos Aires o sigue hacia otras provincias, como en este caso a San Luis, donde vamos nosotros. Nos desviamos para ahorrar un importe importante en combustible. Ajá. ¿Y qué trayecto vienen haciendo? ¿Qué rutas vienen recorriendo desde Mar del Plata? Solamente la 226 que nos trajo hasta Villegas. Y justamente anoche aprendí algo de Villegas, que es lo que voy a contar como camino famoso. Así que venimos desde Mar del Plata por la ruta 226. Pasamos por Balcarce, Tandil, cuando había un desvío en Olavarría, hacia Azul o Olavarría, agarramos por Olavarría hasta que llegamos a Villegas, y como te decía hace un rato, salimos de Villegas hacia San Luis, hicimos el desvío hacia La Pampa, y estamos en Realicó, y ya retomamos en un rato para seguir a Potrero de Funes. ¿Y cuántos kilómetros son aproximadamente el viaje este? Desde Mar del Plata hasta Potrero de Funes son 1.100 kilómetros. Ah, bueno. Así que estamos un poco más de mitad de camino, sí. Bueno. ¿Y se hicieron del asado prometido anoche? Sí, un asado espectacular, carne pampeana tiernísima, un sabor, la verdad, espectacular el asado, y el asador ni hablar. Claro, y se después... Se portó muy bien. Y después hiciste, bueno, alguna bebida para acompañar y después hacer noche, ¿no? Sí, un buen Malbec, un buen vinito, bien regadito el asado, y sí, la verdad que una muy buena experiencia culinaria. Bueno, qué lindo, ¿no?, poder hacer un viaje así con amigos, ¿no? Ir en un auto, viajar, conocer... ir conversando, durmiendo, parar así en la casa de un amigo hospitalario, ¿no? Sí, eso no tiene precio, la verdad, que son esas gratificaciones que te da la vida que no tienen precio y son de un valor incalculable. Sí. Bueno, ¿nos querés contar algún dato de Mar del Plata en cuanto a actividades y eso? Vos sabés que hoy vamos a en Juglares... Vamos a recordar parte, ¿no? Parte de la obra de Astor Piazzolla, ¿no? Piazzolla ha nacido en Mar del Plata, es un referente de la ciudad, así que viene muy a cuento la referencia de Piazzolla y lo que está haciendo la ciudad de Mar del Plata, las distintas entidades, organizaciones para celebrar, festejar los 150 años, ¿no? Sí, que justamente hoy es el cumpleaños. Y ha llegado mucha gente a Mar del Plata, por lo que tengo entendido. Ayer cuando venía saliendo de la ciudad se veía un gran movimiento en la ruta hacia Mar del Plata, de gente que va a pasar el fin de semana largo y a celebrar el sexquicentenario de la ciudad. Y una de las presentaciones que hay artísticas esta tarde y esta noche, si es que el clima lo permite, porque hay pronosticado lluvia y hay alerta meteorológica para hoy por fuertes vientos y fuertes tormentas, si esa tormenta lo permite, habrá una actuación muy especial de parte de un grupo de Mar del Plata que se llama Tango que te recontra tango, y es justamente un homenaje a Astor Piazzolla. Es un ballet conformado por 6 bailarines y bailarinas que apoyan visualmente las temáticas de las canciones que hacen honor justamente a este gran músico marplatense. Eso es parte de los festejos que hay programados para este fin de semana largo en honor a los 150 años de Mar del Plata. Y como es fin de semana de carnaval, también se espera un nutrido número de comparsas que recorrerán gran parte del centro de la ciudad y de la costa de Mar del Plata, festejando también los 150 años. Estará la Fragata Libertad, rodeada de varios veleros y de otras embarcaciones del Club Náutico de Mar del Plata, que se presentarán en la zona de casinos, en el mar, frente al casino, y también es parte del espectáculo por los festejos de la ciudad. Y eso entre tantos otros festejos que va a haber a lo largo de todo el fin de semana, desde ayer empezó hasta el martes que viene. Desde el domingo, por ejemplo, hasta el martes, desde las 16 a las 21 horas, se podrá visitar la Fragata Libertad en el puerto de Mar del Plata, con entrada totalmente libre y gratuita. Así que son muchos atractivos que se presentan en la ciudad como para festejar y que sea inolvidable este sexquicentenario. Bueno, ¿y nos podés hacer un adelanto, una síntesis muy pequeña del motivo de tu viaje a Potrero de Funes? Sí, claro. Se trata de un encuentro de un grupo de amigas y amigos que forman parte de una locura, diría yo, llamada Fronteras, que es un grupo de personas con distintas experiencias, muchas de ellas tristes o dolorosas, en grupos religiosos, digamos, y que en búsqueda de alguna catarsis y de alguna sanación han logrado construir este grupo, que se llama Frontera, repito, y que ha sido sanador en cuanto a catarsis, pero también sanador en cuanto a esperanza, porque les ha permitido desarrollar y les permite desarrollar actividades a lo largo de todo el país de Latinoamérica con ese dolor que sufrieron, envolcarlo en experiencias positivas y constructivas, no solamente pensando en ellos y en sus grupos familiares, mucha gente joven ahí, y sino en bien de otras personas que sufren sus mismas experiencias, o por ahí nada que ver, experiencias sociales traumáticas o experiencias de relaciones dolorosas. Y bueno, y estas experiencias a ellos les han servido para ser de bendición a otras personas que lo necesitan. Así que ahí me dirijo a encontrarme con muchas personas profesionales, muchos de ellos en el ámbito de la cultura, gente de entre 35 a 50 años como mucho. Así que esa será mi experiencia de encuentro este fin de semana largo. Fronteras, qué interesante, en Potrero de Funes. Sí, sí. Bueno, vamos al camino famoso. Del camino famoso tengo muy poquito para contarte. Te decía que iba a referirme a Villegas. Sí. Porque anoche supe. Perdóname, que Villegas. ¿Villegas dónde está? Villegas está en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite casi con la provincia de La Pampa, límite con Santa Fe, límite con Córdoba y límite con San Luis. Así que fíjate cuánto. Es como que están en una frontera realmente. Claro, un lugar estratégico para otras provincias, ¿no? Para viajar a otras provincias, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Anoche, por ejemplo, Graciano, quien nos hospedó y quien cocinó ese tan rico asado, sí. Nos contaba que forma parte de una de un lugar estratégico, Villegas, porque está a entre 400 y 500 kilómetros de ciudades muy importantes, como Buenos Aires, como Mar del Plata, como Córdoba, como Rosario Santa Fe, como Bahía Blanca, como San Luis, así que forma parte de un atractivo en ese sentido, porque está en el centro y que por ahí, si no sos de Villegas, ni te enterás de esa característica que tiene esta ciudad, que es un pueblo, es un pueblo. Anoche nos asombró mucho llegar a la casa y encontrar las bicicletas de la familia en la vereda, sin candados, sin nada, los autos abiertos en la calle, y de hecho el auto en el que viajamos nosotros durmió en la calle, cerrado obviamente, pero así de tranquilo como te cuento, así es el pueblo de Villegas. Sí, yo creo que Antonio Carrizo, el locutor y conductor, era de Villegas, él muchas veces lo decía. Sí. Un hombre de una cultura vastísima, ¿no? Autodidacta, y él muchas veces hablaba de Villegas. Bueno, vamos a la historia entonces. No, básicamente es eso la historia, no tengo mucho más para contar. Si querés te cuento que de Mar del Plata a Potrero de Funes en San Luis es una ruta atractiva, porque tenés toda la parte de sierra desde Balcarce hasta prácticamente Villegas, salvo unos kilómetros antes, que es todo zona de campo, productora de soja principalmente, pero hay otros, mucho girasol se veía, una zona productiva importante de la provincia de Buenos Aires, y bueno, con ese paisaje, y luego atravesaremos Carlos Tejedor, llegamos un poquito antes de llegar a Villegas, donde tuvimos la noche de asado y hospedaje, luego vinimos a este lugar que es La Pampa Realicó, luego volvemos a Las Piedritas, tomamos La Boulash, una partecita de Córdoba, volvemos a General Lavalle, vamos a Vicuña Mackenna, llegamos a la provincia de San Luis en Villa Mercedes, y para llegar finalmente a Potrero de Funes, donde nos espera, según tengo entendido, no conozco, un paisaje sublime, porque es un atractivo singular muy, muy importante de la provincia de San Luis. Bueno, ¿y en este momento cómo está el clima? Está nublado, está con amenaza de lluvia, una importante amenaza de lluvia, así que seguramente vamos a tener lluvia en el camino. Ayer tuvimos lluvia desde Olavarría hasta casi Villegas, muy torrencial, muy fuerte. Así que ese es el clima que tenemos en este momento en el camino. Mirá vos. Bueno, acá se acaba de largar otra vez el agua. Está lloviendo copiosamente acá en Buenos Aires. Así que para y vuelve a arrancar así en forma intermitente. Te voy a contar una pequeña historia de Villegas. Y yo la conozco porque en mi infancia yo cantaba en un coro infantil, en una cantoría, en la ciudad de 9 de Julio, y cantábamos un tema que se llama Los Blancos de Villegas. Villegas fue un general del ejército y él en esta historia aparece en Trenquelauquen, en la ciudad de Trenquelauquen, ¿no? Y la historia tiene que ver con los caballos. Ellos tenían caballos, un tropel, un grupo de caballos blancos, muy famosos. Y un día, en este tema de la conquista del desierto, los indios se lo roban a los caballos. Una noche, Pincén el cacique, ladino y audaz, con sus indios de pelea, se amparan las sombras y logra robar los blancos de Villegas. El día siguiente testigo será de un rescate de leyenda. Y así Trenquelauquen los ve regresar con los blancos de Villegas. Te la estoy recitando de memoria. Las cosas de la infancia quedan grabadas para siempre. Así que hay una historia con respecto a estos equinos que los indios, con mucha habilidad, mucha destreza, se alzaron con ellos en la noche. Pero bueno, Villegas y sus soldados salieron a buscarlos y los rescataron. Y lograron recuperarlo. Sí, recuperaron los blancos de Villegas. Así que si tenés oportunidad de preguntar a alguno de Villegas sobre esta historia,

Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Esta semana les propongo escuchar música para recordar a Astor Piazzolla. Astor Pantaleón Piazzolla, marplatense, un músico que nació en el tango, pero fue influenciado por el jazz, ya que se crió en Nueva York, en Estados Unidos, y por la música clásica, por la formación académica que tiene. Les propongo que escuchemos de todas estas grabaciones que hay por su centenario, el tema Oblivion, interpretado por Franco Luciani, que es un armoniquista rosarino, y por Carlos Colangelo. Escuchamos entonces Oblivion. Les propongo, les sugiero que tengan a mano lapicera o lápiz y papel, porque el segundo tema vamos a hacer apreciación musical y vamos a ir viendo cómo aparecen distintos instrumentos. Está sonando Oblivion de Astor Piazzolla, interpretado por Franco Luciani en armónica y José Colangelo en piano. Y ahora les propongo escuchar Fuga y Misterio, que para los que tenemos unos años no es más que la cortina de el programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona desde hace unos años. Por eso la tenemos en el oído. Y si tienen para anotar, les cuento que justamente se llama Fuga y Misterio porque tiene dos partes bien definidas. Y en la primera va componiendo, al mejor estilo de Juan Sebastián Bach, una fuga que empieza con una melodía que van retomando distintos instrumentos y a la vez los que habían empezado van creando otras voces. El que empieza es un bandoneón acompañado por percusión. Se va a armar un dúo cuando entre una guitarra eléctrica, retomando la misma melodía. Después, la misma melodía la va a retomar la flauta traversa y el bandoneón y la guitarra eléctrica van a ir haciendo variaciones. Y en cuarto lugar entra un piano. Después de esto entra directamente la orquesta. Dentro de la orquesta traten de distinguir la batería y el xilofón. Y en un momento, toda la orquesta, varios instrumentos, van a tocar al unísono la melodía que había empezado al principio el bandoneón. Todo esto es la parte que llamamos fuga. Y por último, va a cerrar con el misterio, que va a ser más oscuro, más en tonos menores, y no va a volver al principio, a la primera melodía. Va a ser una parte brillante y una parte oscura y así se termina. En una versión buenísima, donde el que toca el bandoneón es el propio Astor Piazzolla, escuchamos Fuga y Misterio. Thank you.

y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuya. Muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, David. Hola, Damián, ahí atrás de la tecnología. Acá Eduardo, el Caminante de Quilmes, y la verdad es que me apasiona ese tema de la palabra, y solamente te tiro una idea que está pensando mi cabeza, mi mente, mi corazón, y es que lo que mata la palabra entre nosotros hoy es el fanatismo. El fanatismo político, el fanatismo religioso, el fanatismo ideológico, porque no nos permite escuchar al otro, porque el que está hablando espera que el que está del otro lado lo escuche y entonces le responda. Sin embargo, el que está del otro lado ya está pensando qué le va a contestar para defender su argumento y termina por no escucharlo. Y así no hay diálogo que se pueda dar. Es increíble, pero el fanatismo ha copado nuestras conversaciones. Nuestras posturas son a ultranza y a muerte, y así se agranda la grieta, se agranda la grieta. Un saludo para todos los caminantes. Gracias, Eduardo, por tu mensaje. Buen día, caminante. Lo que me gustaba y compraba eran las bauquitas. No sé si son muy conocidas. Un rectángulo de dulce de leche y también las galletitas Lincoln que venían en paquetitos de 4. Nos dice Alicia, a propósito de la consigna, si pudieras volver al kiosco de tu escuela, ¿qué comprarías? Y agrega, pero para suerte mía, no preciso quedarme en el recuerdo. Suelo comprar las dos en el supermercado. Feliz fin de extra largo, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Y sí, las bauquitas, a mí no me gustaban demasiado, pero sí las Lincoln y las Manon. Me recuerda acá Damián, características de los kioscos en pequeños paquetitos. Al músico en cuestión, ¿es el que le decían el asesino del tango? Nos escribe Cachita de Cuba y agrega, me encanta el tango. Sí, yo no sé si a Piazzolla le decían el asesino del tango, pero no lo querían mucha gente. Los taxistas, por ejemplo, lo trataban mal en la calle. Incluso cuando hizo una presentación en el Luna Park, este tema piantao, piantao, piantao, ¿no? El del Lingera que escuchábamos en Juglares, cuando fue a presentarlo mucha gente se opuso, se movilizó para que no lo pudiera hacer. Bueno, Piazzolla es un referente mundial del tango y bueno, ha sido asimilado, ¿no? La música evoluciona, crece, tiene aporte, nada es puro, no existe eso. En el ámbito de la cultura, de las razas, de todo, nos vamos enriqueciendo de un lado y del otro. Caminante por la 102.9. No se puede ser feliz sin estar contentos con lo necesario. en este mundo lleno de novedades grandiosas, siguen existiendo problemas muy antiguos que parecen nunca tener la solución. La tecnología avanza a pasos agigantados y de la noche a la mañana vienen cambios que nunca imaginamos. Lo nuevo de hoy puede ser antiguo en pocas semanas, y ya nadie se acuerda de aquella novedad porque ya pasó. Pero así y todo, seguimos padeciendo dificultades tan antiguas como el miedo, la incertidumbre, la intolerancia, la inseguridad, la corrupción, el engaño, la degradación moral, la enfermedad y la muerte. Estas antigüedades siempre están presentes, y yo diría hoy más que nunca. Por lo tanto, no me digan que tal cosa es antigua y ya no se usa, porque estas que hemos mencionado son muy antiguas y siempre están vigentes. Hay miedos absurdos, como la fantasía que se genera en nuestra mente sobre suposiciones irracionales que nunca existieron ni existirán. Pero mucha gente que dice no creer en nada suele no pasar debajo de una escalera, mirar si hay alguien debajo de la cama o no levantarse con el pie izquierdo. La economía es incierta en estos días, pero así y todo, muchos seguimos gastando en cosas que no necesitamos, como ropa de marca, zapatillas caras, ciertas bebidas, el remix o el taxi en lugar del micro, o el micro en lugar de ir caminando cuando es corto el trecho. Yo creo que no tenemos tanto miedo a que nos pueda faltar lo necesario, como sí a tener que vivir con lo necesario, muy especialmente cuando eso que llamamos necesario no es necesario. Este juego de palabras es muy interesante, porque desde aquí se puede entender el porqué de la ansiedad. La ansiedad habita siempre en el corazón de los que nunca están conformes con lo que tienen. No importa si tienen mucho o tienen poco. Siempre quieren algo más y después algo más todavía. La persona que se conforma con lo que tiene ha llegado a ser un conformista que nunca va a progresar. Pero a mi entender, si progresar equivale a convivir con la ansiedad, yo no lo puedo ver como progreso. Después de todo, se trata de vivir, ¿no? Quiero decir, vivir bien. Pero se puede confundir vivir bien con vivir con mucho. Alguien ha dicho que ser rico no es tener más, sino que falte menos. Dicho de otra manera, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y tener lo necesario significa que nada falta. Si no estamos contentos con esto, entonces no estaremos contentos con nada. Es una lástima, porque estar contentos significa ser feliz. Y díganme, ¿dónde hay alguien feliz que no esté contento? El escritor de la Carta a los Hebreos en la Biblia dice así: estén contentos con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho que no los va a desamparar. Tal vez muchos de nosotros necesitamos la experiencia de la estrechez, porque es allí donde podríamos aprender a confiar en Dios. Era la palabra justa y precisa de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Jesús Adrián Romero, Mi Universo. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no

que han hecho experiencias súper interesantes recorriendo el mundo. Creo que la de hoy, la que vamos a hacer hoy, Julio, no tiene parangón. Es incomparable. No conozco de alguien que haya hecho algo así. Me refiero a Germán Zapp, un argentino de Sierra de la Ventana, que con su esposa Candelaria se fueron hace 21 años, en el año 2000, salieron del obelisco para... Bueno, ahora le vamos a preguntar si iban a hacer un viaje, qué sé yo, una vueltita por el mundo y volver, pero resulta que terminaron recorriendo el mundo durante 21 años. Y 21 años viajando. Viajando por el mundo. Ah. Muy buenos días, Germán. Un gusto recibirte en Caminante. Te saluda David Kohler y Julio Lloret. Gracias, chicos. Gracias, David. Gracias, Julio. Acá feliz de compartir con ustedes. Bueno, ¿y cómo fue ese viaje? ¿Ustedes pensaban hacer, dice, bueno, vamos a salir 20 años, y después volvemos dentro de 20 años, o pensaban salir 15 días, 6 meses? ¿Cómo fue eso? Mirá, ahí dieron 6 meses y ya parecía una locura darse para uno 6 meses de vida, ¿no? Realmente, a veces conocí algún que otro viajero, o mejor dicho, escuchaba hablar de algún viajero que llevaba 2-3 años, como que, wow, 2-3 años de viaje, parecía una locura. Así que nos dijimos, bueno, 6 meses hasta Alaska, volvemos y empezamos a formar nuestra familia. ¿Y volvieron alguna vez en estos 20 años a la Argentina? Sí, claro que sí, porque cada vez que nació un niño afuera, allá lejos, al tiempo traíamos para que lo conozca la familia. Y éramos un promedio más o menos de cada 2-3 años que volvíamos. También a veces para estar con la familia, para que los chicos no se olviden de la familia. Claro. Así que bueno, era un promedio más o menos. A veces fueron 2 años, a veces fueron 4 años sin volver. Claro, claro. Sí. Bueno, y contanos... Pero volvíamos por 2 meses nada más. Dos meses, cosa de que el auto quedaba allá donde estábamos y volvíamos al auto. Ah, dejaban el auto en el lugar de donde estaban, volvían en avión. Exacto. Está bien. Bueno, y contanos del vehículo, porque esa es otra de las peculiaridades de este viaje tan extenso, tan particular. Al auto nadie le tenía fe, pobre auto. Ese auto que no estaba realmente en condiciones, ¿no? Quemaba mucho aceite, estaba flojo, no tenía mucha compresión. Sus rayos de madera no estaban muy lindos tampoco. Bueno, tampoco teníamos dinero para ponerle y hacerlo que quede en forma. Pero te puedo asegurar que al final ese auto que todo el mundo pensaba que iba a ser el problema del viaje pasó a ser la solución del viaje. Era un abre puerta, un dibujante sonrisa. En fronteras difíciles, donde era medio complicado porque a veces se ponía exigentes y demás. Aparecía el jefe de la aduana diciendo, ese auto los papeles se los hago yo, y venía con una sonrisa a hacérselos. Bueno, ¿de qué auto se trata? Es un Graham Page, una marca muy desconocida. Los abuelos le decían Graham Page acá en Argentina. Sí. Y es de 1928, ya tiene sus 94 años, pero sigue con su estilo, sigue con su firmeza. Mirá que si hubiera hecho un viaje en un 4x4, 0 kilómetros, 22 años atrás no existiría ese auto, por los caminos que lo he metido, por los mares que hemos andado, por, no sé, los arenales. Es un auto que fue hecho cuando no había camino y cuando las cosas se hacían para durar. Claro, sí, y que sin duda que ha durado. ¿Y por qué caminos se han metido? Y te pregunto esto porque generalmente a nuestros entrevistados la primera pregunta que le hacemos es, ¿cuál es su calle en el mundo? Es decir, ¿cuál es su calle preferida que le trae recuerdos? Bueno, te preguntamos entonces, ¿cuál es tu calle y por qué caminos han andado? Mira, hemos hecho, viste, la famosa 40, hemos la famosa 66, hemos hecho la de en Estados Unidos, que también es muy famosa, que es la que usaban las caravanas del este al oeste también. Sí. Hemos cruzado, viste, todo de Estado Canadá, hemos hecho de Cabo a Cabo, que sí que es de Ciudad del Cabo a Cabo Norte, en lo más norte de Europa. Y así hemos hecho muchísimas rutas, ¿no? Cruzando, por ejemplo, Tibet, China. Pero si vos me decís, ¿a dónde volverías con este auto? Y África. África, esos parques nacionales que por ahí solamente podías entrar si tenías un 4x4, y para eso le habíamos comprado una chapita que decía 4x4 como llevan los chips, y que lo habíamos colocado ahí al lado del motor. Sí. Y bueno, ya era un 4x4 para la gente de la guardia de la entrada del parque. Claro, claro. Y esa adrenalina, esas veces que nos hemos quedado encajados en la arena y demás, con los chicos, te puedo asegurar que son los recuerdos más lindos, ¿viste? Esos días que decís, no, ¿qué hicimos? Ahora, ¿cómo vamos a salir de este arenal? ¿Cómo vamos a hacer? Y al final lo lográbamos, son los días que más te acordás después. Los días que anduvo el auto perfecto, que la ruta estaba perfecta, no te acordás nada. Claro, sí. Ahora, qué experiencia, ¿no? Y pienso en tu señora, en tu esposa, Candelaria, que te acompañó en semejante aventura, y después sumando a los chicos, ¿no? Qué temperamento también. Exacto, pero ella no me acompañó, ella también era 100% parte de esto, ¿no? Sí. Nos acompañábamos los dos. Yo creo que si me hubiera acompañado no hubiera durado tanto el viaje. Claro. Porque ella es una fanática de viajar, ella también le encantó la idea de viajar. Esto no era que yo la convencí, por ahí sí la convencí a ir con este auto que realmente no era un auto para ir. Porque imagínate, este auto cuando llegó a casa, llegó en la grúa, no estaba en condiciones para nada. Claro. ¿Y cómo se mantenían a lo largo de estos 20 años? ¿Qué hacían? Mirá, si vos mirás un viaje de estos como un todo, un viaje de 22 años dándole la vuelta al mundo, 6 personas en un auto que consume mucha gasolina, con barcos, con tantas cosas inventadas, wow, no, es imposible. Pero si lo ves de otra manera, si lo ves como, ¿cómo hacemos para llegar al próximo pueblo? Y te enfocás en eso, 22 años después mirás para atrás y hiciste 102 países. Pero hay que hacer eso, es como el alpinista que llega a la cumbre del Everest, no mira la cumbre, mira cómo dar el próximo paso. Claro, y otro claro. Paso, y así es, te puedo asegurar que hicimos de todo. Nos quedamos sin dinero en Ecuador, en Candelaria empezó a pintar acuarelas, solo se marcaba, después hicimos postales, y a la gente le encantaba porque sabían que era para ayudarnos a Ajá. seguir con el sueño. Cuando le decíamos, si me compras una postal, me estás comprando un litro de gasolina, a la gente realmente le gustaba mucho. Y después hicimos un libro que se llama Atrapa tu sueño, y con eso fue excelente, porque a la gente le decíamos, si me compras un libro, no solamente me estás ayudando a cumplir mis sueños, sino yo al tuyo. Y les encantaba eso. Y realmente fue fabuloso, porque no escribimos un libro para mirar lo que hicimos con nuestros sueños, sino mirar lo que podés hacer con tus sueños. Y ahora también hay 3 libros más. Vos sabés, Germán, que yo, bueno, lógicamente hemos estado mirando, interiorizándonos de tu aventura, porque de eso se trata, ¿no? De una gran aventura familiar, y encuentro que tienen muchas grabaciones, muchos episodios que los han grabado, y desde casi el principio. Ustedes, se propusieron desde un primer momento grabar y llevar un registro de todo. Siempre lo grabamos, pero como algo para la familiar, ¿no? Nunca con la intención de otra cosa, ¿no? Sí. Después, más adelante, cuando aparecieron las redes, dijimos, bueno, filmemos un poquito más, pero nunca hicimos YouTube, nunca fuimos esos blogueros, esos uh-huh. YouTubers que suben todo el tiempo, ¿no? Nosotros por ahí subimos 4 videos, 5 videos al año, pero bueno, 22 años es mucho video. Claro, sí, sí. Pero realmente, siempre cuando... De chicos, ¿no? Cuando salíamos a algún lugar siempre llevábamos la filmadora. Claro. Y así fue. Llevábamos una VHS gigante, con los cassettes gigantes VHS, ¿te acordás? Sí, sí. Y no sabés la cantidad de lugar que me ocupaba en el auto estos discos, estos cassettes. Claro, claro. Sí. Julio te quiere preguntar. Sí. Yo me imagino, es muy vívida tu explicación, me estoy trasladando conjuntamente con vos y los oyentes a estos parajes inhóspitos de África, con gente que ha vivido de la misma manera durante décadas, y me surge el tema de la cultura, ¿no? ¿Cómo es que te comunicabas y cómo es que trababas relación con la gente para contarle lo que estabas haciendo, de dónde venías, cuál era tu sueño, cómo era ese acercamiento? Mirá, lo más lindo del viaje, Julio, era eso, el acercamiento a la gente, y qué lindo cómo la gente nos abrió sus puertas y compartíamos sus culturas, sus costumbres, ¿no? por ejemplo, estábamos en Indonesia y estábamos con gente que no hablaban para nada inglés. Uh-huh. Y nosotros menos el idioma de Indonesia. Sí. Y aún así nos abrían sus puertas con gestos, ¿no? Y bueno, los gestos de comer, los gestos de dormir, y se llenaba la casa de ellos, de vecinos, a ver estos extranjeros, estos niños rubios. Sí. Y alguien siempre aparecía, más que nada un joven que hablaba sí. un poco de inglés, que ahí empezaba sí. la conversación, pero ya estábamos instalados, ya estábamos comiendo uh-huh. muchas veces. Realmente es una humanidad que vos, si le das una sonrisa y te la devuelves, ya estás comunicado. Bien. Después charlar, bueno, serán dibujos, gestos. Ahora con los celulares inteligentes es muy fácil. Pero bien. En África también, ¿no? En África estuvimos en comunidades muy alejadas, ¿no? Donde ni siquiera llegaba la electricidad. Y si los niños se ponían a ver una película, se llenaba de gente alrededor de ese sí. de esa laptop, de esa computadora. Sí. Y increíble, no nos dábamos cuenta, pero después nos decían, era nuestra primera película que vimos en nuestra vida. Claro. Y bueno, a propósito, muchas veces los chicos le ponían Rey León. En China estuvimos en lugares que nadie hablaba inglés, y creo que ni siquiera habrán pasado muchos turistas por ahí. Y se nos llenaba de gente alrededor de nuestro. Íbamos al mercado y era una masa de gente que nos seguía. Y claro, nos olvidamos la libreta una vez y necesitábamos comprar leche. Sí. Entonces Candelaria se puso en cuatro patas y empezó a decir mu, mu, mu, y yo como que la ordeñaba para que apareciera la leche. Qué de historias, ¿no es cierto? Qué de historia. Evidentemente, el ser humano tiene una gran capacidad y una gran necesidad de comunicarse, y pareciera, por lo que nos contás, que la sonrisa sigue siendo la gran manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué lindo que es como con el extranjero, ¿no? Siempre con el desconocido, de recibirlo, cuidarlo, porque todos tenemos el nato adentro de ese viajero. Sí. Porque todos descendemos de viajero, ¿no? De personas de nómadas y demás. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo te reciben? Y realmente te tratan de dar lo mejor de lo mejor, ¿no? Y qué lindo es y esa costumbre, porque nada que ver en Tibet que en Filipinas, ¿no? Y comer esas comidas en Tibet, claro, es tan frío ese lugar, tan frío, porque estamos hablando de... Estuvimos a 5.300 metros de altura manejando. Claro, claro. Y te dan el pocha es, le dicen té, pero no es un té, es un caldo. Que ajá. es mezcla de manteca de yak con grasa de yak. Yak es la vaca que vive allá arriba, ¿no? Que sí, es una sí, cosa sí, lanuda sí. hasta el piso, como un bisón. Y bueno, y te dan eso que, wow, es su superpotencia, ¿no? Pero te queda la boca pastosa, ¿eh? Y en Filipinas te agasajan con el balut. Y el balut es un huevo de pato con un patito adentro de 15, 20 días, cocinado al vapor, y te tenés que abrir la cáscara, chupar la sangre primero del huevo y después mandarte el patito entero a la boca. Ay, Dios. Claro, las distintas culturas nos sorprenden con estas diferencias y cosas que a nosotros nos producen quizás una primera mala impresión. Pero bueno, uno dice tal que cual, donde, tal cual. Donde uno, vas, haz lo que vieres, ¿no? Pero muchas veces estuvimos con extranjeros que estuvieron por Argentina sí. y uno lo agasaja con la parrillada. Sí. Y le pone los chinchulines, le pone los riñones, le pone la molleja. Todas esas cosas que la gente lo mira, pero con una impresión. Claro, ni hablar del mate, ¿no? Esa bebida que van todos tomando de la misma bombilla, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros tomábamos mate. Primero no podían creer que la compartiéramos. Sí. Y segundo, cuando la convidábamos, las caras que ponían. Esto es lo que tendría que haber filmado. Las caras que ponían cuando chupaban la primera mateada. Son momentos risueños, simpáticos, pero supongo que también habrá habido de los otros, de los peligrosos, de decir, ¿qué estoy haciendo acá en este momento? ¿Tuviste de esos, no? Sí, muchas veces preguntaba, ¿por qué no estoy mirando Discovery en vez de estar haciendo Discovery? ¿Por qué no estoy en casa tomando mate? En la que me metí, claro, ¿quién me mandó? Claro. Pero es por un ratito nada más. Puedes mirar para atrás y decir, sí. ¡guau! ¡Qué bueno que estuvo, ¿no? Sí, sí. Mirá, sí, nos han llegado a elefantes a intentar, viste, sacar el auto, zafamos. Sí. Intento de robos nunca. Solo una vez en Perú un señor, yo me metí en una calle que no me debía haber metido y tres personas me agarraron para robarme, pero apareció una persona vestida de guardapolvo blanco como un angelito y con un arma en la mano me llevó lejos de ellos. Y pero sí, muchas veces estábamos con plazos, viste que el auto se te vence el plazo en ese país y si te llega a vencer en ese país perdés el auto, no hay otro. Claro, y no teníamos dinero para sacar el auto del país en barco y estábamos esperados buscando a alguien, una empresa de barco nos quiera ayudar gratis. Y pasaban los días y no aparecía, pero al final, faltando muy poco, casi siempre sobre la raya, aparecía esa empresa. Qué bueno, qué bueno. Germán, ¿cómo vivieron esta experiencia tus hijos que nacieron en un viaje, ¿no? En una cosa tan, tan peculiar, ¿no? Hasta el momento en que llegaron a darse cuenta que lo que ellos formaban parte era algo muy extraño, que no es lo normal de la vida, ¿no? La gente nace y se cría generalmente en un mismo lugar. Ellos nacían y estaban moviéndose de un lugar al otro. ¿Cómo vivieron esta experiencia de viajar y de ir asimilando este estilo de vida, ¿no? O el estilo de vivir en un mismo lugar ahora, ¿no? Tal cual, Julio, exactamente. Nosotros sabíamos cómo es vivir en el mismo lugar, pero ellos no. Para ellos lo normal es estar en movimiento sin saber dónde van a estar dentro de 2 o 3 días, qué van a comer, qué idioma van a tener que aprender. Ellos llegaron a África, por ejemplo, y cuando llegaron a África, nunca me preguntaron por qué acá la gente es de otro color. Como que para ellos era totalmente normal que cuando uno cambia de lugar, también cambia todo. Me acuerdo que cuando llegó Paloma a España, ella tenía 8 años, y mira los carteles y le dice a la madre, mirá mamá, los carteles están como hablas vos. Para ella era rarísimo el español, era algo que mamá hablaba, porque yo siempre les hablaba en inglés para que sepan inglés, ¿no? Claro. Y así para ellos el cambio era lo normal, y ahora están en un lugar que saben dónde van a estar por el resto del año. Saben que van a comer, no sé, como unas 10, 15 comidas normalmente, casi siempre, ¿no? Saben que van, no, con el castellano ya está, ya se alcanza. Así que esto es lo que me extraña a mí, ¿cómo será ellos? Recién empezaron, por ahora están felices, están yendo al colegio. El jueves, por ejemplo, era feriado y Paloma dijo, oh, qué pena, hoy tenía gimnasio, qué lástima que hoy es feriado. El viernes los despierto y digo, chicos, si quieren quedarse a dormir, quédense a dormir, y sabiendo que no, que ellos enseguida se iban a levantar para ir al colegio felices. Así que están encantados con las dos. Por ahora parece que están encantados con las dos formas de vida. Y claro, ¿y cómo fue, se me ocurre, yo soy profesor, mi compañero David también, ¿cómo fue el tema de la educación en todos estos años? Acá en Argentina tenemos... no sé cómo decir, un orgullo, una bendición, algo buenísimo. Argentina es uno de los pocos países que tiene el SEAD, que es el Sistema de Educación a Distancia para niños que están fuera de Argentina. Sí. Y realmente muy bueno, del mismo Ministerio de Educación, está en el mismo edificio del Ministerio de Educación de la Nación. Sí. Y desde ahí a las madres les van enseñando a ser maestras, las ayudan muchísimo. Los exámenes son cada 2 meses, siguen en el mismo currículum y realmente es espectacular porque tienen foros, tienen muchas cosas con otros niños que están en otros países, seguir contactándose y hacer trabajo juntos. Y lo más lindo de todo es que llegás a Argentina y pueden entrar en la misma semana a cualquier colegio porque están en la misma currícula. Qué bueno. ¿Y cómo manejaron el tema de la salud? Cuando se enfermaban, cuando, bueno, los embarazos, todos esos temas de salud. Mirá, el tema de la salud, el viajar nos ayudó muchísimo. El viajar fue, o ir también por nuestros sueños, realmente nos ayudó a curarnos de 2 enfermedades gravísimas que son la madre de todas las enfermedades y de los problemas hasta psiquiátricos, psicológicos. El viajar nos llevó a curarnos de el estrés y de la rutina. Sí, te puedo asegurar que esas 2 enfermedades son mortales. realmente matan el espíritu aventurero, matan el espíritu del amor. La rutina es realmente dañina y también el estrés, ¿no? Que da el tratar de llegar a fin de mes muchas veces, ¿no? Claro. Y claro. Al haber ido ahí por un sueño, te puedo asegurar que la felicidad que teníamos era una barrera gigante para cualquier enfermedad. Y los niños, que el papá de Candelaria era médico, nunca se enfermaron, solamente por ahí una diarrea, porque sí. Comíamos muchos en los mercaditos de la calle, o por ahí alguna que otra gripe, pero después nunca nada. Y el papá ya decía, claro, que tiene su esquema inmunológico muy fortalecido. Claro. Está muy alerta, está muy atento. Claro, eso claro. Sí, igualmente yo en Mozambique dejé de tomar las pastillas para la malaria y al dejar de tomarlas me enganché la malaria. Ah, mirá, sí, fuerte, ¿no? Pero bueno, venía de Argentina, de varias malarias, así que no fue tan grave. Estamos inmunizados, está bien. Ahora... Era papita para el loro esa malaria. Duró 4 días nada más, las que yo conozco en la Argentina me duraba mucho más. Toda la vida. Ahora, qué interesante lo que decís, ¿no? La felicidad como ese gran antídoto, ¿no? Para la enfermedad, ¿no? Tal cual. ¿Te acuerdas que te decían los abuelos, no te hagas mala sangre, mente sana, cuerpo sano? Y es realmente esa, la mejor medicina, ¿no? No hay que solo comer bien y ejercitarse, sino más que nada es la mente que si está sana y feliz, ¡wow! Cómo el cuerpo está fuertísimo. Claro. Bueno, hablábamos recién, te planteábamos sobre tus hijos, ¿no? De tus hijos y los de Candelaria. Y del auto al principio como una herramienta que les permitía abrir puertas, ¿no es cierto? Cuando venía un auto tan antiguo, tan peculiar, y supongo también que el verlos con chicos les abría puertas también, ¿no? Relajaba muchas situaciones. Tal cual, es increíble cómo una familia es otra imagen. Cuando salimos con Candelaria éramos pareja, pero también había viajado yo solo o con amigos, de mochilero y demás. Y claro, vas de mochilero solo y con amigos y te ofrecen por todos lados, ¿viste? Droga, te ofrecen mujeres sí, claro. Y cosas raras. Vas con una mujer, ya no te ofrecen tantas cosas, pero algunas cosas aparecen. Pero cuando sos una familia, solo te ofrecen sonrisas, te ofrecen pasar por acá, familia por acá, por favor... con familia es increíble cómo es otra imagen y qué lindo que es. Te digo que uno de los días más lindos de mi vida fue cuando nació mi primer hijo, porque recibí ese título que es tan, tan lindo, el de familia. Y creo que es mi fortuna más grande. Siempre de chiquito la quise tener, ¿no? Yo recién empecé a vivir con mi mamá a los 9 años, porque antes no me podía mantener y me dejó en el campo de mi abuelo, ¿no? Y veía yo a mis tías, mis primos, amigos que tenían sus familias, sus hermanos, yo era hijo único, y decía, wow, yo lo que más quisiera tener es una familia. Y gracias a Dios tengo una familia de 4 hijos maravillosos. ¿Qué edad tienen tus hijos, Germán? 19, 17, 14 y 13. ¿Y ustedes dormían? ¿La gente los invitaba, por ejemplo, a comer en sus casas, a dormir en las casas, en todos estos países que han estado? El 90% de las noches era siempre en casas de familias, gente que no conocíamos, gente que la mayoría espontáneamente nos invitaba. Por supuesto que después las redes ayudó mucho más y fueron muchas más las invitaciones que las que pudimos decir que sí. Realmente es increíble cómo la gente abre sus puertas y qué lindo que es estar en un lugar bellísimo. Pero no mirándolo, sino viviéndolo desde adentro, ¿no? Y además con sus costumbres. Por ejemplo, en Venezuela tiene una costumbre re linda, que antes de salir de la casa y que se va de la casa, grita bendición. Y desde toda la casa la gente grita bendición, que Dios te cuide. Y cuando llegás, abrís la puerta y gritás otra vez bendición. Y todo dice, uy, qué bueno que has vuelto, hijo mío, y cosas así, re lindo. Qué bárbaro. Bueno, evidentemente son una familia que han incorporado el mundo como forma de vida, porque recorrer 120 países son los ha inmerso en una cultura universal, ¿no? Planetaria. Son argentinos, pero son ciudadanos del mundo al mismo tiempo, ¿no? Y todos lo somos, solamente que a veces no nos damos la oportunidad. Claro. Está la puerta abierta del mundo, no es que nuestra puerta de la casa es la que tenemos que abrir para salir. No, la del mundo ya está abierta, y si no sentís que está abierta es porque uno se la cerró. Pero realmente el mundo es para todos. Si nosotros, la familia Zapp, pudo ir a conocer tan lindo mundo, quiere decir que cualquiera, porque no somos ninguno seres increíbles. Lo hemos hecho hasta vuelta al mundo gracias a la increíble humanidad que tenemos en este mundo. Claro. Vos sabés que entrevistamos una vez a un italiano que es ciego y que hizo la vuelta al mundo, mucho más sencilla, en un sentido, no fueron tantos años, fue un año tal vez. Y él dice, yo hice esta vuelta al mundo para confirmar que hay gente buena todavía. ¿Vos podrías suscribir esta definición? Sí, tal cual. Te puedo asegurar que lo más lindo que hizo Dios es la humanidad. Y el tener cuidado con lo que le pedís a la gente, porque le encanta ser parte de sueños. Y es así, ¿no? Que la gente, vos le agradecías y ellos decían, no, gracias a vos. Mirá que hubo empresas de barcos muy grandes que me tuvieron que ayudar a llevar el barco de un continente a otro, y nunca me lo hicieron a cambio de elegir a los nombres de las empresas, o que me pusieran una camiseta, o una gorra, o un sticker en el auto. No, era solamente agradecido por ser parte de un sueño. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué consejos le das a la gente que nos está escuchando y que, bueno, tiene por ahí, dice, no, 20 años no, pero qué sé yo, salir a hacer un proyecto así de conocer, de viajar? ¿Cuál es tu propuesta, tu sugerencia después de esta experiencia monumental, no? Uy, yo le pediría que por favor se tome la vida en serio, porque eso no es joda, eso es una sola vez, muy cortita esta vez encima. Y qué mejor que animarte a ser tu ser, y su ser es tu sueño, porque ¿quién sos? No sos lo que tratás de llegar al fin de mes, ni cómo te llamas, sos tu sueño. Y tratar de ir por tu sueño es tratar de ir a honrar la vida. Y nada más lindo que hacer de este regalo que es la vida tan increíble de tus padres, de tu Dios, de tu mundo que te dio esta vida, honrarla, viviéndola. No tratando de cuidarla de que no le pase nada, al contrario, de ir a vivirla. Creo que en la historia de la humanidad nunca hubo una persona como vos, nunca la vas a ver. Aprovechar esa oportunidad que tenés de ser. Germán, están ofreciendo un libro, algo por el estilo, ¿no? Entiendo que, o varios libros. Sí, tenemos unos libros que se llaman Atrapa tu sueño, y esos libros son lindísimos porque compartimos muchísimo, muchísimo de lo que estamos viviendo, pero no mirá lo que hicimos, sino mirá lo que podés hacer con tu sueño. Claro, perdóname, no te entendí, ¿cómo se llama el libro? Atrapa tu sueño. Atrapa tu sueño. Mañana hay una convocatoria. Son cuatro libros. Cuatro libros. ¿Estos se pueden comprar en internet? ¿Se consiguen? ¿Cómo se puede hacer? Sí, mira, si van en nuestras redes, familia Zapp Family, Zapp se escribe Z-A-P-P, ahí lo van a encontrar. Perfecto. Y además de encontrarlo, lo pueden, nos pueden mandar un mensajito y nosotros decimos cómo conseguirlo. Perfecto. Pero bueno, felices nosotros. Te tengo que dejar porque tengo otra nota, sí, que ya estamos comprometidos. Un abrazo. Una de las definiciones de Germán Zapp. La alegría, la felicidad es una barrera a la enfermedad. A la enfermedad. Y otra, que se tomen la vida en serio. Animate a hacer tu sueño, ir por tu sueño, vivir tu vida. No cuidarla de que no le pase nada. Dos de las definiciones de este hombre que con su pareja al principio y después con su familia, cuatro hijos, recorrieron el mundo a lo largo de 20 años. David Lebón, ¿cuánto tiempo más llevará? Y tus ojos van mirando más allá. ¿Y cuánto tiempo más llevará? ¿Y cuánto tiempo? tiempo más llevará. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y vamos retirando el equipo de la cancha. Muchas gracias Silvina Pérez, Laura Espiñeira, Tony López, Bernardo Milipán y Damián Espadea en la operación técnica. Gracias, muchas gracias por participar de esta caminata radial y acompañarnos con tu oreja y con tu opinión. Soy David Kohler. Espero que completes un bonito fin de semana largo y que las calles y el cielo renueven tu alma. Hasta el sábado que viene, Caminante, a partir de las 9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.